Estamos lanzando en el día de hoy este curso, este taller con herramientas para la empleabilidad. En el día de hoy, además, estamos finalizando el curso de Canva, que en conjunto a Educantel, INJU, Fundación UPM, pudimos desarrollar en una plataforma. En el día de hoy están finalizando justamente. Y bueno, y además, estamos lanzando en esta oportunidad estos talleres para la empleabilidad, dirigido a jóvenes entre 14 y 29 años. Vamos a tener dos veces por semana. Es un taller que armamos en conjunto a INJU y a Fundación UPM, buscando, bueno, aquellos jóvenes que quizás están finalizando las clases, que van a estar en Durazno, van a estar en la ciudad, y aquellos jóvenes del interior que quizás tengan un poco más libre la agenda, se puedan arrimar para poder, bueno, desarrollar este curso que, como verán, es muy completo. Abarca todo lo que es currículum vitae, carta de presentación, lo que son las redes sociales, las plataformas para trabajar con ellas. Es un curso muy completo. Por licitación ganó el Instituto Viñales, quien va a estar a cargo del dictado de clases, así que estamos muy contentos porque creemos que es una herramienta que le estamos brindando a los jóvenes, y más con las experiencias que hemos tenido con las presentaciones de currículum vitae. En eso queremos apostar muchísimo, queremos acompañar a los jóvenes en la creación de su currículum vitae, que sea una buena presentación a la hora de presentarlo a un llamado. Así que estamos muy contentos, ojalá que aquellas 20 personas, ya que tenemos un cupo limitado de 20 personas en esta primera instancia, puedan apreciar y puedan además obtener la mayor cantidad de conocimientos para ponerlos en práctica.